Bueno, ya estamos en comunicación con nuestro primer entrevistado, el compañero Rubén Acha, del Sindicato de Trabajadores de Edificios. Ellos están trabajando hoy por fuera, ¿no?, de la organización formal del sindicato, con un digamos una lista que van a armar. Es una agrupación dentro del sindicato y están trabajando muy bien. Un grupo de personas que piensan el sindicalismo de manera diferente. Así que vamos a charlar esta noche con ellos. Rubén, ¿cómo te va? Buenas noches. Marcelo te habla. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. ¿Cómo andás? Bien. ¿Ustedes? Bien, bien. Bastante bien. Bueno, hoy es, se cumple también una fecha más de nosotros, porque hoy es el Día del Encargado, o del Día del Trabajador de Edificio, 2 de octubre. Así que, bueno, y bueno, también viviendo un poco todo lo que es ya desde, o sea, esta agrupación, vamos a empezar. Sí, hoy trabajaron, hoy trabajaste en el edificio. No, porque es el día. Claro, hoy tuvieron feriado. Claro. Sí. En cuanto a lo que es la agrupación, nació allá por el año 2008, por ahí más o menos, 2007. Uh-huh. Participamos en aquel entonces en las elecciones que fueron en el 2009, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, a pesar que, o sea, habíamos tenido no más de un año de preparación, habíamos conseguido el 20%, uh-huh, pero bueno, perdimos esas elecciones. Después hubo un periodo de también un poco de quietud del lado nuestro y otras elecciones en el medio donde hubo lista única. Y bueno, pero ahora desde el año pasado que comenzamos a trabajar un poco más o a intensificar debido a la inquietud, porque nosotros en el 2009 nos decíamos que éramos los loquitos, porque decíamos que el sindicato no crecía en cuanto a sus afiliados, ¿verdad? Uh-huh. Porque veíamos ya en ese entonces el problema que estábamos teniendo con las empresas de limpieza, los monotributistas, el trabajo en negro, y entonces veíamos cómo La Plata, la ciudad, crecía en edificios, pero no crecía en el capital humano que somos los trabajadores, ¿verdad? Claro. Y eso, entonces, eso, Rubén, ¿a qué se lo atribuís vos? Digamos, ¿hay falta de control del gremio en respecto sí, de eso? Sí. Vos fíjate que muchas veces cuando, o sea, anualmente tenés la asamblea de memoria y balance, ¿verdad? Uh-huh. Entonces cuando haces la lectura, todo, te dicen... sí, después de hacer inspecciones en varios edificios o en algunos edificios, conseguimos que un trabajador pase a pertenecer a nuestro sindicato. Uno. Un dos, trabajador tres, por tres, año. Claro. Y sí, estamos en un promedio así. Vos fíjate que tenemos aproximadamente 5.000 edificios en la ciudad de La Plata. Sí. No llegamos a 1.200 afiliados. Vamos a suponer una cifra de unos 300 compañeros que no estén afiliados al sindicato, porque un poco andando en la calle nosotros nos encontramos con compañeros que están en disconformidad, que eso ya merece otro capítulo aparte, claro, pero que están en disconformidad con la conducción del sindicato, entonces por eso no se afilian. Claro. Y y bueno, yo calculo que no superaremos los 1.500 trabajadores como mucho. Muy poco. Imaginas que sobre 5.000 edificios es una locura, porque claro, tendríamos que tener en este momento un mínimo de 3.000 compañeros, claro, afiliados. O sea, a eso hay que agregarle que hay muchos, algunos compañeros que hacen jornada, porque tenemos jornada de 8 y de 4 horas. Claro, hay una jornada reducida, ¿no? Exactamente. Son trabajadores de media jornada, y bueno, algunos trabajan en más de un edificio, pero no es la gran mayoría. Rubén, ¿y ustedes respecto a esto tienen un plan, digamos, han pensado en el caso de que, bueno, tengan la suerte y la voluntad de los acompañe de los trabajadores de ganar las próximas elecciones, digamos, una planificación respecto de cómo hacer para que, porque la problemática es grave, ¿no? Digo, no solamente es que, digamos, hay faltas, probablemente por lo que contás vos y siempre te escucho, digamos, falta de movilidad del gremio, ¿no? Una falta de incentivo para afiliar más compañeros, y por otro lado, otra realidad que es que muchos edificios no tienen trabajador estable, ¿no? Y se manejan con empresas de limpieza. Exactamente. En eso, mira, lo acabas de decir, nosotros no tenemos nada, ojo, con los compañeros trabajadores de las empresas de limpieza. Uh-huh. Porque son trabajadores, ¿verdad? Claro. Pero sí, aquello que se está dando de los consorcios, que según dicen, para abaratar costos, sí, están tomando empresas de limpieza. Uh-huh. Nosotros nos protege una ley, que es la 13.512. Uh-huh. La ley 13.512 dice que nosotros, que los trabajadores de cada edificio tiene que tener, pertenece a un sindicato, claro, al sindicato nuestro, de los trabajadores de edificio, a los encargados de edificio. Uh-huh. Tanto como también para los country, o para barrios cerrados, claro, o las marineras, las famosas marineras son los embarcaderos, ¿viste? Claro. Ahí que hay un compañero que se cree que gobierna, puede llegar a gobernar un país desde el ombligo de donde vive, ¿viste? Uh-huh. Sí. Que tiene muchísimas, muchísimos embarcaderos, un Nordelta tiene por ahí. Entonces, claro. Entonces, ahí, bueno, eso es cuna de todo eso lo que está sucediendo. ¿Te imaginas que de esa manera, nosotros, al menos en la ciudad de La Plata, vemos cómo cada vez más se va achicando el sindicato, y muchas veces, a veces que decimos un poco en broma, pero un poco en serio, que vamos a ir al zoológico, vamos a meternos en una jaula y vamos a decir, cuidado, especie en extinción. Extinción, claro. Rubén, ustedes tienen, digamos, el sindicato, en realidad los trabajadores de edificios son personas en general de mayor edad, ¿verdad? ¿No hay muchos jóvenes trabajando o sí? No, hay gente joven. Hay gente joven. ¿Y cómo es la participación de la gente joven? ¿Se involucra en la política sindical? No, es muy escasa, mira, o sea, es que hay un poco también, no sé si... Acá lo que nos sucede es que es diferente a una fábrica, ¿entendés? Uh-huh. Es muy individual esto. Claro. Nos juntamos cuando se hace la fiesta del Día del Encargado. Allá en el camping de Ruta 11. No. El camping de Ruta 11 se va a hacer, se dice nuestro secretario general que se va a empezar a hacer a partir del año que viene, porque ahí se está construyendo un polideportivo, uh-huh, ¿verdad? Claro. Entonces ahora se hace ahí en 62 y 19, donde no me acuerdo el nombre del colegio. Sí. Muy el Monseñor Alberti. Ah, el Monseñor Alberti. Claro. Bueno, tienen un gimnasio bastante grande y ahí se hacen la fiesta. ¿Y hoy es la fiesta o no? ¿Cómo? ¿Hoy es la fiesta? La fiesta es el día, no, el 17 de octubre, mira qué fecha. Ah, qué bien, está perfecto. Festejan por doble. Claro, no, triple, porque el día siguiente es el Día de la Madre, bueno, aquellos que la tienen. Claro. Y bueno, pero ya te digo, nosotros vemos que hay una inacción de parte del sindicato, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que salgan a inspeccionar edificios, pero no salen con la profundidad que se debe salir. Claro. De la forma que se debe interactuar con la policía laboral, o sea, con el Ministerio de Trabajo, con, uh-huh, los inspectores, uh-huh, que eso tenés que salir todos los días. Claro. Y estarle encima de los consorcios, porque son abusivos. Claro, claro. Entonces, acá el que va a perder siempre es el trabajador. Y ojo que los trabajadores de empresas de limpieza están ganando 2 centavos. Claro. O sea, el sueldo de ellos es mucho más bajo que el nuestro. Claro. ¿Verdad? Sí. Entonces, se presta para todas esas cosas, realmente. Y no, y vemos, ya te vuelvo a repetir, que el sindicato, en vez de ahora salió hace poco a hacer un censo, pero un censo que hasta ahora no arrojó nada, simplemente saber cuántos edificios se tienen cargados y cuántos edificios tienen personal de empresa de limpieza. Uh-huh. Compañero, no ha ido más allá. Y ahora están pensando, digamos, en esta digamos, este proceso que están llevando adelante ustedes de ver si pueden llegar a conducir el sindicato, de formalizar de alguna manera el trabajo que están haciendo, están abriendo una casa del trabajador, ¿no? Sí, sí, en la calle 42 entre 6 y 7, uh-huh. Número 585. Uh-huh. Sí, es un caserón antiguo que se alquiló, de bastante grande, 7 habitaciones, 3 baños. Hay que hacerle arreglos. ¿Y qué van a hacer ahí? ¿Qué piensan hacer? Mira, ahí nosotros queremos que sea la casa de los trabajadores, uh-huh. ¿verdad? Que funcione ahí la casa de los trabajadores. O sea, toda aquella organización o agrupación de cualquier rama sindical que sea, que tenga ganas de hacer algo por su trabajo, por su sindicato, con una construcción nueva de un tipo de modelo sindical, ¿verdad? Uh-huh. Todos sabemos qué dirigentes sindicales hemos tenido y tenemos en este país, uh-huh. realmente. Entonces, uno lo que quiere muchas veces, quizá sea una utopía, ¿viste? No sé, pero quiere otro tipo de modelo sindical. Queremos otro tipo de forma de conducir un sindicato, sí. realmente. Y entonces, bueno, aquel que quiera, va a haber capacitación, obviamente, para formar futuros dirigentes sindicales en cada rama que pertenezca al laboral. Y bueno, estamos haciendo un esfuerzo con los compañeros, porque también nosotros un poco vamos a hacer también de electricista, plomero, albañiles, pintores, porque esa casa hay que arreglarla. No nos podemos olvidar que va a funcionar una casa de los trabajadores, así que ahí es esencial, ¿no? Sí, sí, es real. Y bueno, y vamos a ver si vamos a, si la podemos, aunque sea hacer una inauguración como para mostrar algo de las instalaciones, las que estén mejoradas y las que no estén tan bien, porque hay que mostrarlas, claro. obviamente. No es esconder la tierra bajo la alfombra. Claro. ¿Y para cuándo se espera esto, esta inauguración? Esperemos hacerlo para el día 8, que no tenemos todavía el horario, porque lo tenemos que confirmar. Hay que confirmar, entonces. Exactamente. Pero sí estamos trabajando este fin de semana. Bueno, vamos a aprovechar que tenemos un poco más de horas de libre como para poder laburar y, bueno, trabajar. Hay que laburar el sábado, domingo, qué sé yo. Pero vamos a ver cómo le podemos imprimir un poco más de velocidad a la cosa. Vamos a estar ahí entonces acompañando. Rubén, ¿cómo se llama la agrupación? Es Agrupación Trabajadores de Edificio. La Agrupación Trabajadores de Edificio de SUTERIH, ¿no? Del Sindicato de Trabajadores de Edificio. Sindicato Único de Trabajadores de Edificio de Renta y Horizontal, sí señor. Qué grande, ahí estaba el abuelo, el viejo Amodio. Siempre. Exactamente. Era el abuelo. Exactamente. Bueno, yo lo conocí. Te mando un abrazo fuerte, Rubén, gracias por estar esta noche con nosotros. Le deseamos mucha suerte y, bueno, una gran felicitación por todo el trabajo que hacen, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, estamos abiertos para cualquier consulta y ahí la casa de los trabajadores es de todos aquellos laburantes y que tengan ganas de construir. Le recordamos, en 42, entre 6 y 7, número 585, entonces. Exactamente, así es. Gracias, Rubén, un abrazo fuerte. Bueno, un abrazo y que tengan buen fin de semana. Gracias. Chau. Hablábamos entonces, Nico, con Rubén Hacha, que es compañero del Sindicato de Trabajadores de Edificio. Ahí mismo decía la Agrupación de Trabajadores de Edificio de SUTERIH. Y ahora vamos a otro blues. En esta noche de viernes. Todavía no viene el calor. Se lo dedicamos a Pablo Poroto Ríos, que a partir del viernes que viene se comprometió a salir con un segmento legislativo desde su casa. Para Poroto entonces, Buddy Guy, The Man and the Blues.